Nada hay que temer. Antes de estar en la panza de mi madre era parte de dos panzas de madre que hicieron que mi madre y mi padre fueran partícipes de lo que fecundó. Hoy me puse a pensar en el balcón que no era dueño de nada, que todo lo que me rodeaba era parte de vida y muerte, observando el árbol en casi su última etapa si no fuera por el viento y lo que lo rodea como rodea todo el roble de mi sillón de madera muerta y seres y animales y espíritus que me rodeaban no hubiese comprendido que todo es parte de la misma cosa. Volví y encendí otro cigarrillo pensando en el destino y viajé hacia el centro de la Tierra y me fui hasta la estrella más lejana y me pregunté qué pasaría si se juntaran. Y entonces me vino la idea de pensar que hay después de la vida que viene no, la otra y bueno ya que estaba en el pensamiento de la comodidad que sentía en la panza de mi madre dije bueno entonces antes era un espermatozoide y un óvulo era cada vez más chiquitito entonces siempre si miro hacia atrás me veo cada vez más chiquitito y reflexioné si cada vez que miro hacia atrás me veo más chico. Hacia adelante me veré más grande y me imaginé que no recordaría esta vida pero sin querer la extrañaría. Esta es la más bella y la próxima será enorme y cada vez más enorme hasta que quedemos inmóviles como la roca. Ay, cuando quedemos sin sentidos y desgastados de las vidas algo nos hará renacer como un ruido enorme todo renacerá y seguiremos soñando a la velocidad de la luz. En fin la historia de las vidas serán desafíos constantes y ¿por qué no nos queremos morir? Sencillo porque cada vez se complica más en la otra, lo que es símbolo de placer tiene cara de homicidita en la masturbación. Todo es parte de todo y no hay por qué temer a este pensamiento. Estamos vamos a estar y es inevitable que el destino por más metas que nos tracemos siempre nos va a estar diciendo en el momento presente a dónde llegaremos.